verdad. Traje mi pregunta de tironeo de pantalón al tío, ajá, que lo que dice es, ¿por qué principio y comienzo no terminan de ser sinónimos nunca? ¿Por qué principio y comienzo no terminan de ser sinónimos nunca? A ver, principio, inicio, comienzo. No hay una distancia entre esas palabras. ¿Viste que no se quieren del todo? Hay una distancia. Además, porque principio, principio marca un espacio. ¿Eh? Es ser, ser principio. Algo es principio. Uh-huh. Por lo tanto, alude a una existencia. Bien. Comienzo alude a una acción. Ajá. Pero hay vida previa al, sí, comienzo. Últimamente me estoy dando cuenta que hubo vida previa siempre. A todo. A todo, bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Pará, ¿y al origen? Incluso antes que el origen. Porque estas máquinas que reproducen el Big Bang. ¿Las computadoras? Este experimento que están haciendo, que reprodujeron ese momento posterior al Big Bang. Ah, sí. Yo creo que pecan de un fallo de razonamiento. No saben que hay diferencia entre principio y comienzo. Ese es uno. Entonces hay tres problemas. Ah, bien. Una de tres, vamos a decir. Una de tres. Las otras dos las pensamos para el martes que viene. No, no, podríamos pensarlas ahora muy rápido. Bueno. Una es, esa máquina no se pregunta si Dios existe. Ajá. Y ese ya es un problema. La segunda es, esa máquina tampoco duda de la existencia de Dios porque no se pregunta si existe. Pues, ¿para qué está? Entonces, lo que me parece es que un inicio de universo sin esas dos preguntas no tiene gracia. Uh-huh. Es como si el universo existiera. Y hay que remitir ese comienzo a esa doble pregunta. Uh-huh. Si existe o no Dios, y si no existe Dios. O sea, que cada vez que algo está comenzando debemos preguntarnos eso. ¿No te diste cuenta? No, por ahí lo hacía intuitivamente, pero nunca me puse a pensar que, por ejemplo, va a comenzar, preferiría no hacerlo, y la pregunta que me tengo que hacer antes de, debo imprimir el guión y debo contarle a nuestra querida operadora Ana que el separador va en esta parte porque está conociendo, obviamente, formato de preferir. Jamás me puse a pensar en el marco de todas esas complejidades que tengo que preguntarme si Dios existe o no antes de comenzar esto. Yo necesito aquí acudir a mi razón de tío. Ajá. Y para eso te pago. Y para eso soy pago, ¿eh? Soy pago. Que es, que yo estoy seguro que sí te lo preguntás, pero no alcanzás a escuchar esa pregunta. ¿Y vos la escuchás? Bueno, mi voz se está poniendo cada vez más débil y más tenue, por lo tanto no escucho ni esa ni la que le sigue. Y además te está costando leer de cerca. Me está costando, mire, a ver, esto no es solo el año del Bicentenario, ¿eh? Es el año en que Carlitos empezó a no poder leer de cerca. Este año que se cumple en 50, como mucha otra gente que nació en el año 60, digamos. Entonces coincide con el Bicentenario. Lo que da cierta calma quiere decir que hay cosas más viejas que uno. Ajá. Por ejemplo, la patria. La patria es más vieja que uno. Exacto. Que algunos, ¿eh? Que algunos, sí. Sí. Bien, sí. Conocemos a Fausto los dos, ¿eh? ¿Al de Goethe? Al de Goethe. Muy bien. ¿Sabes que cuando estabas pronunciando la palabra Svetayeva? Svetayeva. Yo me acordé de mi abuela que vos no llegaste a conocer, ¿verdad? Mi abuela Elena. Tu abuela Elena no la conocí. Ella. ¿No era que no éramos autorreferenciales? Del programa, pero sí de la vida. De la familia está bien, bien. Y te pregunto, ¿existe Dios en este mismo momento? No. Sí, pero no trabaja, bueno, como Dios. Entonces resulta que hay una agenda, hay un diario de mi abuela Elena escrito sobre una agenda donde los escritos no corresponden a los días, por supuesto. Ajá, qué interesante. Una típica agenda rusa, digamos. Sí. Pero cuando estábamos preparando este programa, Diego, de Marina Svetayeva... Uh-huh. Svetayeva. Me acordé de mi abuela, Elena. Ajá. No solo por el carácter ruso de ambas, sino por esa revelación de la escritura a partir de otra persona, que no es ni Marina Svetayeva ni mi abuela Elena. ¿Quién? Ese diario fue descubierto por una prima mía. Ajá. Y circuló en fotocopia por toda la familia. ¿Qué prima? No voy a dar nombres. Bueno. Solo puedo decir que mi abuela Elena escribía muy mal, hablaba muy mal de mí. ¿En ese cuaderno? Sí, decía que ahí estaba Carlitos gritando goles mentirosos por el patio. ¿Por qué mentirosos los goles? Bueno, eran ficción. Uh-huh. Yo en ese momento no me preguntaba. Ya son muchas las versiones que hablan de vos como un pequeño diablo de pequeño. Es verdad, es verdad. Pero si me hubieran esperado y hubieran visto quién era yo a los 50... creo que hubieran bajado la guardia en ese momento. Hubiesen tenido piedad, decís. Y mira, de vos quiero hablar ahora, porque... ¿Por qué? Tu infancia fue bien revoltosa. Para nada. Bien revoltosa. Fui un niño tranquilo que durmió en la panza de su abuelo hasta los 17 años. Tengo fotos, Diego, ¿eh? Tengo sí. fotos. A ver... Yo te vi en un video. ¿Cuál? Estás denunciado. ¿Quién me denuncia? En nuestros archivos hay videos tuyos. No me vengas con el archivo, que esto no es 678, ¿eh? Bien. Hablando de eso... Qué hermosa y trágica la historia de Marina Tsvetaeva. Sí, me enteré un poco por vos de todo esto. En realidad conocí a Tsvetaeva por un libro que vos me regalaste que se llama Una dedicatoria y que todavía no leí. ¿La dedicatoria? No, no leí ni siquiera la dedicatoria del libro Una dedicatoria, ese es el título. Pero cuando me encontré con tu idea de hacer un programa sobre Marina Tsvetaeva, realmente me sorprendió una historia que desconocía y que me parece que hoy vamos a poder compartir, esperemos... que con las personas que estén allí esperando enterarse de una historia que no va a ser, como me decías antes, ni la tuya ni la mía nunca. La de Ana puede ser. Exacto. Y lo único que podemos decir para empezar es que tanto Marina Tsvetaeva como su hija Ariadna Efrón, recibiendo ese apellido de Sergei, de su marido, del marido de Marina, trágicamente muertos casi todos, ¿verdad? Mm. Salvo nosotros dos, en este caso, y Ana. Cuando Ariadna Efrón escribió ese libro, Marina Tsvetaeva, mi madre, lo escribió y quiso poner un CD de música atrás. ¿Qué? ¿Cuál era? Y porque a Marina Tsvetaeva le gustaba mucho Albert Pla. ¿Le gustaba Albert Pla? Sí, pero en la Rusia de la guerra... Escuchaban a la Chica igual antes. Escuchaban a la Chica. Sí. Pero bueno, la empresa de audio no se lo admitió y tal... Mm. Entonces nosotros vamos a hacer aquí una especie de reconciliación histórica. Sí. Ariadna Efrón, lo afirmamos en este momento, escuchaba a la Chica. Bueno, pero yo antes te quiero decir otra cosa. Sí. Aprendí una cosa viendo ayer Argentinos Juniors en el triunfo contra River, y perdón sí. que me ponga cotidiano, pero me di cuenta que el equipo entendió que hacer siempre lo mismo a veces funciona. Entiendo. Entonces, Ortigoza y Mercier como doble cinco. Ajá. Toqueteo, toqueteo, pelotazo para un tipo rápido como Ismael Sosa, ganamos el partido. ¿Estamos en el aire nosotros? Estamos en el aire. Entonces, ¿nosotros cómo comenzábamos, preferiría no hacerlo, en los últimos 3 años? Diciendo... Ay, me olvidé. Con Chantal Maillard, tío. Ah, con Chantal Maillard, no con la Chica. Y yo me dije... Sí. ¿Por qué si siempre hicimos el gol de esta manera vamos a cambiar? ¿Por qué no ser conservadores una vez en la vida y escuchar a Chantal Maillard? Mirar el cielo. Querrá decir, hay un sueño que espera ser soñado. Un sueño espera ser soñado. La boca seca, no hay saliva. Alzar los ojos, donde los gavilanes. Y los misiles, no, no, los ojos a ras de suelo. Donde la hierba, entre la herrumbre. Donde la hierba arde, verde y poderosa. He perdido las armas, he tirado el escudo. De entre todas las verdades elijo una sola. La caricia del sol en el tronco de mi alma calcinada. Tócame paralela, la tuya y la mía, buscando multiplicaciones. Cambiando besos por limones, guiño por canciones y un fajo de amor. Tócame paralela, toca la vaina bajo mi mojo cielo. Trago seco de tu boca, que ahora mi mano le toca. Dobla tu vuelo, enraízame el corazón. Y no me pida perdón, que yo no busco consuelo. la primavera. Mi amor es una timba peligrosa. Préstame una ficha rosa pa' comprar fidelidad. Desnúdame tu escalera de pintura. ¿A cuánto estaba la carne? La cambio por dos figuras. En esta vía presa de de su disco Trabajito de Chinos, esta petiza pelada, ex bailadora de flamenco que ahora ha devenido en esta especie de cíngara rapera, en esta canción acompañada por Miguel Poveda. La canción se llama Dos Carnes Paralelas. Qué lindo lo que decís. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace cuatro años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Bartleby, el personaje de la novela de Melville, no es una metáfora del escritor ni un símbolo de nada. Es un texto violentamente cómico, y lo cómico siempre es literal. Solo quiere decir lo que dice, literalmente. Y lo que dice y repite y reitera es preferiría no. Es la fórmula de su gloria, y cada lector enamorado la repite a su vez. Un hombre enjuto y lívido pronunció una fórmula que vuelve loco a todo el mundo. Y para seguir volviendo loco a medio mundo, para hacer aquello que preferiríamos no hacer, hoy, en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar, como escribía Marina Tsvetaeva en las palabras de su hija Ariadna Efron. Yeah. Thank you. En agosto de 1941, Marina Tsvetaeva, reconocida hoy como una de las poetisas rusas más importantes del siglo XX, desaparece trágicamente. Al aproximarse a Moscú, las tropas alemanas, es evacuada ella junto a su hijo y va a parar allí, a una pequeña ciudad tártara. En esa ciudad tártara, Marina vive en condiciones de absoluta miseria, privada de todo medio de existencia, pues su marido, Sergei, y su hija, Ariadna, habían sido detenidos 2 años antes. Sergei será fusilado en septiembre de 1941 y Ariadna pasará 15 años internada en distintos campos de concentración. Por todo ello, la artista Marina Tsvetaeva pone fin a sus días el 30 de agosto de 1941. Marina debe su celebridad a su hija Ariadna Efron. Desde muy pequeña ella ha vivido muy unida a su madre y ha conocido de cerca su actividad literaria. Adriana se entera de la muerte de su madre ocurrida un año antes y al día siguiente de saberlo, lo que pregunta es ¿dónde están ahora los manuscritos que se trajo consigo en 1939 y dónde están sus últimos escritos? Desde ese momento, esta pregunta aparece regularmente en sus cartas a familiares y amigos y no tarda en manifestar el afán de escribir cuánto sabe sobre su madre. En un texto dice: muy pronto mi madre ocupará el lugar que le corresponde, un lugar muy destacado en la literatura soviética, y yo debo contribuir a ello porque nadie en el mundo la conocía mejor que yo. Del libro de Ariadna Efron, Marina Tsvetaeva, mi madre, leeremos algunos fragmentos de ese bellísimo capítulo titulado ¿Cómo escribía? ¿Cómo escribía mi madre? Dejaba a un lado todas sus obligaciones, todo lo urgente, y escribía muy temprano por la mañana, con la cabeza fresca y el estómago vacío. Tras beber un sorbo de café solo, muy caliente, dejaba el vasito sobre su escritorio, ante el que se sentaba todos los días de su vida, como un obrero ante su máquina, con el mismo sentido de la responsabilidad, la fatalidad y la imposibilidad de actuar de otro modo. Todo lo que en ese momento le parecía superfluo en la mesa, lo apartaba, haciendo sitio con un gesto que se había convertido en algo mecánico para poner el cuaderno e hincar los codos. Apoyaba la frente en la palma de la mano, se hundía los dedos en el cabello y se concentraba inmediatamente. Se volvía sorda y ciega a todo lo que no fuera su manuscrito, en el que se sumergía con el pensamiento y también con la pluma. Mamá no escribía en hojas sueltas, nos cuenta Ariadna, sino en cuadernos, los que fueran, desde una libreta escolar hasta un libro de contabilidad, siempre y cuando no empaparan demasiado la tinta. Durante los años de la Revolución, se cosía los cuadernos ella misma. Escribía con un sencillo portaplumas de madera y con un fino plumín de colegial. Nunca utilizaba estilográfica. De vez en cuando encendía un cigarrillo con un mechero o bebía un sorbo de café. Mascullaba, poniendo a prueba la sonoridad de las palabras. no se levantaba de la silla, no se paseaba por la habitación en busca de algún objeto que echara en falta. Permanecía sentada ante su mesa como si se hubiera clavado a la silla. Si la inspiración llamaba a su puerta, escribía lo esencial, desarrollando su idea a una velocidad a menudo sorprendente. Si solo alcanzaba a concentrar su reflexión, se entregaba a las tareas rutinarias de la poesía, buscando la palabra y la idea adecuada. La definición, la rima precisa, suprimiendo siempre de un texto ya terminado lo que consideraba superfluo o aproximado. Y antes de terminar su última palabra, ponía despacito, muy suave, a la chica en cíngara gitana. ¿No hay un salto temporal que lo vuelva imposible esto? ¿Quién sabe? Pero Dios existe. Donde está una escritora que uno puede reconocer por el objeto libro, por lo que nos queda en esta época, ¿no? Que esto también forma parte de la literatura, ¿no? Que alguien te revele como un secreto. El cómo se producía la obra, digamos. Pero no tanto desde el punto de vista de la técnica aparente, sino desde el ambiente. Ah, ¿no? Sí, la minuciosidad de si hay café, no hay café, si hay cigarrillos, si se levanta de la silla o no. Y se ve que Marina usaba un molinillo para hacerse su café, y se hace un café muy fuerte, ¿no? En un momento ya dice, escribía con el estómago vacío y la cabeza fresca, ¿no? Lo llamativo es que su hija Ariadna no se pregunta por el suicidio de su madre, sino directamente dónde están sus cuadernos, ¿no? Como la muerte ya es un hecho, entonces, ¿para qué preguntar por eso? Es una pregunta tan rara, ¿no? Es una pregunta tan rara. Ella misma dice que esa fue su pregunta, pero a mí me resulta tan extraño como si su madre continuara a través de sus cuadernos. Historia muy parecida a la de las hijas de Irene Nemirovsky, ¿verdad? Uh-huh. Que sostuvieron en una maleta durante años unos cuadernos de una novela que mucho tiempo después salió a la luz. ¿Será materia de otro programa? ¿Preferiría no hacerlo alguna vez este asunto? Por supuesto. ¿Está bien o está mal? Por supuesto. ¿Publicarle a mamá las cosas que dejó cuando murió? Lo podríamos pensar, ¿no? Y a ver cuántos otros casos andan por ahí. ¿Sabés lo que quiero discutir con vos, tío? Decímelo de una vez. El otro día estuve leyendo un artículo de qué hacía este editor Gordon Lish con Carver, ¿no? Y resulta que parece que esos finales que siempre dijimos, mirá Carver, los finales de sus cuentos eran del editor. Que en realidad lo que le pasaba a Carver era que se terminaba apiadando de sus personajes y los hacía buenos al final, en vez de fríos. Es como los finales de las películas de Hollywood, ¿no? Pasan por un cierto control moral o moralista para ver cómo reaccionaría un supuesto público y terminar de un modo o del otro. Ahora, yo con mi editor estoy bien, ¿eh? Pero pensemos entonces que para hablar de cosas que están bien o están mal, falta la tanda y después hablamos de eso puntualmente. Con mucho gusto. Preferiría no hacerlo. ¿Qué quieres que, cómo quieres que lo diga? La tribu, la tribu. Con apoyo de vos, hacelo como querés que lo diga. La tribu. La tribu. La. No lo puedo decir. Hace 20 años que digo la tribu así, boludo. ¿Qué quieres que te diga? La tribu. La 88.7. ¡La tribu! ¡La tribu! 20 años. Uniteatro. Espacio teatral y centro de formación artística. Uniteatro. Uniteatro te ofrece 100 becas gratuitas para iniciarte en la formación actoral. info.uniteatro@uniclub.com.ar. Uniteatro. Uniteatro. Espacio teatral y centro de formación artística. Guardia Vieja 3360. info.uniteatro@uniclub.com.ar. 100 becas gratuitas para iniciarte en la formación actoral. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. Escuchá La Mar en Coche como quieras, con quien quieras, cuando quieras. www.marencoche.wordpress.com. ¿Qué hace? Efectos especiales. El duelo. El duelo presenta EP 2 y K. Come on baby, see me next week. Want you see me next week. El duelo. EP 2 y K, con 8 canciones. Escuchalo en myspace.com/duelo2k. El duelo. Entre nosotros hay otro seductor. Va de retro. El lugar donde le pegamos una plumereada a tus recuerdos. Qué profunda emoción recordar el ayer. Va de retro, viernes, 20 horas. Oye ya. Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos. Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor genuino. Cerveza Cosar, la diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Cosar, Carlos Calvo 4199, esquina José Mario, Boedo, 4925-2505. Pub Cervecería Cosar, sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. La Tribu, 88.7, 20 años. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Poética del completo. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. El escultor del miedo hunde sus manos en el silencio y reduce sus formas a la amargura de los héroes. Mas el silencio crece y sus lentos cuchillos entran en los sepulcros. Era la luz, pero no era el día. A conducta del viernes en el metal de la desesperanza. Ya no hay recuerdo de los manantiales, nada está limpio y el dolor se anuncia en recipientes honorables. Corazón aciago, corazón hirviendo, baja pues entre cáñamos, asiste a la tortura de animales ciegos. Este es el día del acero, baja no obstante hasta el lugar impuro, allí tu hueso corporal descanse de tanta muerte como has muerto, España. A fin de cuentas, tío, esto es un programa de radio y es en vivo, y las preguntas que se hacen en un programa de radio deben repetirse hasta el hartazgo. Decime una cosa, yo sabía que este era un programa de radio, no estaba seguro que era un programa de radio en vivo. Ah, sí, sí. ¿Qué quiere decir en vivo? ¿Está bien decir o está mal decir en vivo? Está bien. En vivo. ¿Vos preferís decir al vivo? No sé qué, porque lo contrario que sería, lo contrario de no al vivo. ¿Al muerto? ¿Ves? ¿Al grabado? Al grabado. Pero grabado está muerto. Grabado se murió. No está vivo. Nelson Grabado. Que Dios lo tenga en la gloria. El poema que escuchábamos recién no es de Nelson Grabado, sino de Antonio Gamoneda. Yo creo que se nos viene el minuto Gamoneda a partir de ahora en vez del minuto Sabines, aunque los poetas, como bien sabemos, Diego, no son intercambiables. No, Sabines ya es institucional de la tribu directamente. Exacto. Ya en cualquier momento 678 también lo usa. Ascendió, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, pasó a ser ya sonido de la radio. Uh-huh. ¿Cuándo te invitan a 678? ¿Por qué todavía no lo hicieron? ¿Qué está pasando? Mirá, con lo eso? Lo intentamos más de una vez y no hubo caso. Porque preguntaban siempre del otro lado del teléfono, ¿quién? Ah. ¿Quién? ¿Quién? Y no llegó una invitación formal todavía. No, es que no saben quién soy, ¿me entendés? Aprovechamos en este segmento para decirle a toda la gente que dijo me gusta en Facebook, cuando dijimos que volvía preferiría no hacerlo, sí, que tienen todo nuestro abrazo. No, todo nuestro aprecio. Sin embargo, eso no nos exime, querido Diego, querido sobrino, de esta sección aclamada, sobre todo por la crítica, que todo el tiempo necesita ordenar el mundo en cosas que están bien y cosas que están mal. O me gusta, no me gusta. O si está, es razonable, es positivo o negativo, mi voto es negativo. Ajá. O positivo. ¿Cómo era? No, mi voto es no positivo. Ah, es no positivo. Bien. Te estás poniendo coyuntural. Tío. Hablando de apósitos, sí, y depósitos, sí, tengo que hacerte una pregunta que me está merodeando desde que soy niño. Pues hazla. Diego, ¿está bien o está mal decirle a un niño o a una nenita más veces no que sí? y luego volverse uno, un adulto que se dice a sí mismo más veces no que sí, convirtiéndose de ese modo en un monstruo que se niega a sí mismo y a los demás y no los dejan ser otras cosas además de lo que ya son. Bueno, estoy en desacuerdo por completo con el desenlace de tu pregunta. Cuando vos me decís que decir más no que sí, en definitiva, nos convierte en monstruo, yo ahí digo, ta ta ta ta ta ta, para la moto. Ajá. Para la moto, tío. Sí. ¿Por qué me convierto en monstruo por decir que no? Es que sos ese niño al cual se le ha dicho tantas veces que no, que yo creo que terminás siendo un monstruo del no. ¿Estás generalizando al niño? Por supuesto. ¿Estás generalizando al adulto? ¿Estás generalizando al monstruo? Sí, aunque preferiría no hacerlo. Entonces, toda la parte que dice convirtiéndose de ese modo en un monstruo, porque aparte la tenés redactada, sos un chanta. Sí. Esa palabra hace mucho no la escuchaba. A ver, a mí me parece que está bien decir que no y decirse a uno que no. Ajá. Si eso deviene en monstruo, está mal. Bien. Si eso... no deviene en monstruo, está bien. Ajá. Yo tengo una pregunta que me carcome también las entrañas desde hace horas y media. Ah, bien, a ver. Que fue cuando imprimí el guión. Dígame, me concentro. ¿Está bien o está mal insistir, tío, en saltar los charcos, tocar timbres, salir corriendo, patear tachos de basura, romper todos los juguetes que no nos gustan, llorar porque sí, reírse también porque sí, andar sin ton ni son por la vida, dormir con la luz prendida por temor a una pesadilla, invitar a los amigos a jugar a la pelota, temblar ante la posibilidad de un primer beso, no entender nada en la escuela, mascar chicle hasta crear el globo más grande que se pueda uno imaginar, odiar las verduras, avergonzarse, con las malas palabras, soñar con tiempos indescifrables, cuando ya tenemos en realidad 47 años y nos duele la espalda los días húmedos puntualmente y nos vestimos para salir a trabajar todos los días. Si hubiera dicho 49, pensé que estabas hablando de mí. No, no, son 47. Ah, 47. Que es lo que tengo yo. Claro, claro. ¿Cómo creciste en estos dos meses que no nos 22 vimos? 22 años. 22 años. Eso sí, es la famosa, ese medicamento que te sugerí. Sí, sí, la sí. La vitamina sí. G. Es la vitamina G combinada con un poco de jengibre también. Mira, yo creo que porque no entendí nada, está bien. Ah, eso es una muy buena postura. O sea, lo que quiero es tomar posición, porque hoy parece que lo que importa es tomar posición. Ah, sí. No saber de lo que se habla, pero hay que tomar posición. O oposición. O oposición. Hay que estar a favor o en contra, aunque lo que estemos hablando es de la... Messi. De la proa de los veleros. Funes Mori. De la proa de los veleros. A favor. Siempre a favor. Absolutamente, de toda la proa de los veleros. Mira, yo tenía otra pregunta, pero no tengo ganas de hacértela. No, dale, tío. Bueno, también la tengo ahí merodeándome y dice así. ¿Está bien o está mal que un niño pequeñito que usa una remera con una inscripción en inglés nos mira a los ojos durante todo el viaje que hacemos en colectivo, sin pestañear ni a ir el cuento que le echa a su madre, sin siquiera distraerse con las mil y una contingencias que ocurren por las calles, y hacernos sentir que hay algo mal en nosotros, que somos feos, horribles, detestables, indescifrables y ya casi ancianos? Me parece que está bien, estoy totalmente de acuerdo con ese niño, porque me parece que necesitamos una mirada ajena que nos demuestre que somos monstruos en algún momento de nuestra vida. Ah, o sea que es el mismo niño del no que ahora que te mira como un monstruo decís que sí. Yo dije que sí, que estaba bien decirle que no al niño, digo, decirle no que entiendo, no a uno. No te entiendo, no solo a vos, sino que no entiendo a tu generación entera. Mira. Sol de mi sol, la chica, es la artista invitada de este programa. Vamos lejos de la ciudad, corre fuera de la rutina. Vamos pa' allá, vamos pa' la playa, que estoy hasta que trina. Cuatro cosillas pa' llevar, cuatro menos encima. Coge un respiro ya que quiero remojar mi culo en la calima. Engancho la tanguita, la gorra y la chancleta. Con este sol que pega yo nunca toco camiseta. Vamos quemando sillas, aquí tiro la peineta. Vamos tirando millas de fuga a la caleta. Sol de mi sol, sal de mi sal. Cata la brisa, ese ticket trae dajar. Sol de mi sol, sal de mi sal. Cata la brisa, ese ticket trae 50 grados de ombligo, prima. Es lo que me lleva oh, oh. 50 grados de ombligo. Ay, por la vereda oh, oh. Hacia el mar, hacia el mar. Hacia el mar, hacia el mar, hacia el mar me lleva. Hacia el mar me lleva. cogiendo el ritmo de la cala a la jaima, del lunes a domingo, que soy la reina mora de un barco de batalla, con clave jamaicana varado aquí en la playa. Sol de mi sol, sol de mi sal, cata la brisa saudí que trae Dajal. Sol de mi sol, sol de mi sal, cata la brisa saudí que trae 50, 50 grados. No hacerlo. Repasemos un poquito. Estamos justamente pensando y sintiendo cómo escribía Marina Tsvetaeva, pero en palabras de su hija Ariadna Efrón, que cuando se enteró que su madre se había suicidado, dijo: no me importa por qué, sino quiero saber dónde están sus cuadernos y quiero contar su historia para volverla una de las mejores escritoras de Rusia. Así es. Y en ese texto de ese libro, Marina Tsvetaeva, mi madre, sigue diciendo Ariadna Efrón: en busca siempre de la exactitud, de unidad en la idea y el sonido, mi madre llenaba una página y otra más, con columnas de rimas, decenas de variantes de estrofas, sin tachar casi nunca lo que ya no le gustaba, sino subrayándolo para poder seguir buscando otras alternativas. Antes de ponerse a trabajar en una obra importante, se esforzaba cuanto podía para concretar su idea, elaborando así un esquema del que no se permitía alejarse para evitar que la obra, al volverse ingobernable, la arrastrara consigo. Tenía una letra muy original, redonda, menuda y clara, que en los borradores del último tercio de su vida se había vuelto difícilmente legible debido a que había aumentado el número de abreviaturas. Muchas palabras habían quedado reducidas apenas a su letra inicial. El manuscrito se dirigía cada vez más a ella sola. Ariadna dice que las características de la letra de su madre habían tomado forma muy pronto, ya desde la infancia. Por lo general, consideraba que no cuidar la letra era, por parte de quien escribía, una manifestación de un insultante desdén por el futuro lector, fuera cual fuera este, corrector o tipógrafo. Por ello, escribía las cartas de una manera especialmente legible y pasaba a limpio, a mano, con una letra muy cuidada, todos los manuscritos que destinaba a la imprenta. Marina Tsvetaeva, mi madre, contestaba las cartas enseguida, sin dejarlo para más tarde. Si recibía alguna en el correo de la mañana, a menudo esbozaba el borrador de la respuesta en el cuaderno, como si quisiera insertarlo en el curso de la creación del día. Mi madre, Marina Svetayeva, manifestaba en sus cartas la misma creatividad y casi las mismas exigencias que en sus manuscritos. A veces volvía a sus cuadernos en el transcurso del día. Solo en su juventud, escribía por la noche. Sabía someter a su trabajo a la circunstancia que fuera, insisto, la que fuera. La capacidad de trabajo y de organización eran en ella tan importante como el don por la poesía. Una vez cerrado el cuaderno, abría la puerta de su habitación a todas las preocupaciones y los quehaceres del día. Hasta aquí entonces, como nos narra Ariadna Efrón, la técnica o los modos de escritura de su madre Marina Svetayeva. Vamos a despedir a la chica y a pedido de todo este enorme público. Se vienen los poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. Conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. Ana, te pido si tenés como una especie de luna en cuarto menguante como efecto, que parezca que hay como un reflejo de un gato, que en realidad no es un gato, sino que es el planeta mismo reflejándose en la luna. A ver cómo sería. A ver, perfecto. Ese soy yo. Recorro mi pasado, busco lo extinguido. Allá mis pisadas y más lejos lo de hoy. Puedo ver qué padezco y buscar el yuyo sanador. Saco de raíz y lo conservo en el morral. Guardo tilo para nervios, noches de cuarto menguante, melodías de aquel chelo. Llevaré también a ese hombre triste sus recuerdos frescos. Ese debo ser yo curándome. Yo sin parte lenta. Yo, sin peso. ¿Y qué tal, tío? Bien. Bien, está bien, bueno. Bien, ¿eh? Estuviste trabajando bastante este. Estuve haciendo este verano. Sí. A propósito, está por salir tu libro, ya estamos en eso. Ahí, sí, mitad de año. Mitad de año. ¿Y esto forma parte de tu libro, este poema? Sí, este sí. ¿Y ya pasó por corrector? Por dos, sí. ¿Por dos correctores? Sí. No entiendo. O sea, lo escribiste vos, sí. Lo corregiste vos. Sí, y dos personas y dos más lo vieron, sí. Claro. Claro, se ve que... Bueno, ¿sabes qué te quiero decir? Me gustó el poema. No te lo voy a negar. Bueno, el poema. Esta cosa vertical que vos hacés. Sí, no me preocupa que no le digas poema. Esto que vos hacés, ¿no? Lo único que te quiero preguntar es porque me llama la atención algo. ¿Vos medís tus versos? Si los mido, ¿con cuánto duran? Claro, si medís por sílaba... No. No, es más intuitivo una música interna. ¿Es música interna? Sí. ¿No los decís cuando los escribís? Sí, a veces los digo. ¿Y no te das cuenta? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente de mi tío Carlos Escliar. Sí, yo lo que voy a necesitar es una especie de coro de la Acrópolis, un coro griego, Ajá. Porque justamente mi poema tiene que ver con esto de del saber. Ah, bien. Entonces necesito algo de aquella época, digamos, un coro griego. ¿Está? Está. Barítonos no tenemos, ¿no? En ese coro. Perfecto. Muy claro. Perfecto. Bueno, con este fondo, mi poema dice así. Saber sabe que terminó ahí. Muy bueno, tío. ¿Gustó? Bueno, me encantó. Tengo una versión un poquito más larga también, ¿eh? Bueno, dile rapidito. Saber sabe que un buen día dejará de saber. Y que tendrá que dormitar o ser adormecido en medio de cosas sin nombre. O detrás de los nombres que las cosas se han puesto. ¿Puedes esperar que termine? No, después de cómo empezaste no puedo. Bueno, marcámelo entonces hasta aquí. ¿Qué pasó? No, me gustó la parte de que dijiste Cuyumchoglu al comienzo. Como esa traba donde te salió el nombre de aquel futbolista. Es que me estás apurando solo porque tenemos que entregar el y sí, viene el bicho reactor ya. Saber sabe, eso es un comienzo bastante pésimo. ¿Sí? Sí, no me gusta nada. Entonces ya de entrada te diría que me molesta. Y más adelante lo que no llegaste a leer, que es, sin verse consiguen reunirse solo para desvendarse. Ah, son endecasílabos, por eso yo los trabajo así. Ah, vos trabajás así con la métrica. Yo lo único que hago es trabajar la métrica. Ajá. Porque yo creo que sí importa. En todo mal poeta siempre hay por lo menos un respeto por los ritmos. Te salvó el coro griego de Ana, ¿eh? Por los ritmos. Te salvó el coro griego. Sí. ¿Querés sí. traerlo la semana que viene y lo leemos completito, tío? Y así me das una semanita para... Sí, el arce, marce, tarce. Exacto. Eso lo puedes ver, sí, para mejor. Sentarme. Uh-huh. Trabajarme. Preferiría, tío, Carlos, Cliar, Marte, sobrino, Diego, Cliar, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Mateo. Bueno, tío. Bueno, Diego. Nos vamos a esta canción. Empezás de una manera y terminás de otra estos programas. Sí. Termino exultante. No nos da el tiempo para cantar como quisiera este tema que nos vamos a aprender para el martes que viene. Con mucho gusto. No pienses de más, ¿eh? Bueno. Cuando te quedes sola, sí. No pienses de más, no dejes pasar las horas. Ajá. ¿Vos pensás que es una canción que cierra este programa? Yo pienso que hay un concepto que podríamos empezar a cantar juntos en el cierre de cada Preferiría No Hacerlo cada martes de 21 a 22 en FM La Tribu 88.7 y en www.fmlatribu.com. ¿Dijiste algo del email? No. Nohacerlo@gmail.com. ¿Está habilitado todavía eso? Nohacerlo@gmail.com. ¿Gmail está habilitado? Nohacerlo@gmail.com. Bueno. Somos el único programa que quiso hacer una convocatoria por Facebook y lo que logró es que la gente se desuna aún más. Exacto. Muy bien, ¿eh? Exacto. ¿Por eso existe Dios o no existe Dios? Será hasta el martes que viene, mi querido tío. Esa voz que no es la mía es la de Carlos Escliar. Y esa voz que no es la mía es la de Diego Escliar. En la operación técnica, nuestra querida Ana, que ha traído un coro griego maravilloso. Esperemos que la semana que viene repita. Nombre capicúa, si los hay, ¿no? Ya se viene el bicho reactor en la continuidad de la tribu. Que la pasen lindo. Hasta el martes que viene, preferiría. Eso que la pasen lindo, no sé. Que la pasen. Voy. No pienses de más. No pienses de más, no pienses de más. Preferiría no hacerlo.